Me encontramos con el licenciado Reinaldo Rebollo, él es el director del Instituto Universitario de Arte. Buenos días, licenciado. ¿Qué nos podía decir sobre este primer salón anual del Instituto de Arte? Buen día. Bueno, contentos puesto de que estamos viendo una importante muestra pictórica y de distintas técnicas en cuanto a cerámica, tallado, dibujo, de nuestros artistas plásticos de Trinidad que ya tienen formación académica, que se están formando en alguna institución. Y eso nos muestra de que el desarrollo de las artes plásticas en nuestra ciudad está en crecimiento, de que hay una evolución favorable, de que ya nuestra juventud se apega hacia este campo de las artes, y eso nos llena de mucha satisfacción, puesto que es una de las tareas que tenemos como Instituto de Arte. ¿Cuáles son las futuras proyecciones que se tiene para el arte en sí o para el Instituto de Arte? La más importante de que el próximo año, este segundo salón anual, se hará inaugurando lo que va a ser ya la Galería de Arte de nuestra universidad, que se va a empezar a construir la próxima semana aquí, frente a este salón. Creo que con eso ya tendremos el espacio para que nuestros artistas plásticos puedan exponer permanentemente, para que haya un lugar en Trinidad de referencia a nuestros artistas, donde puedan hacerse presentes. Y pues eso también es una gran satisfacción, no solamente para nosotros como institución, sino para todos los artistas de nuestro departamento y de nuestro país. ¿Algún consejo para la juventud en sí? Bueno, algo que siempre vengo diciendo, que la gente debe acercarse más al arte, debe preocuparse más por el arte, porque mientras haya artistas, mientras haya jóvenes que dedican su tiempo a cultivarse en este campo del arte, pues vamos a tener menos delincuencia en nuestra ciudad, vamos a tener juventud con menos ocio improductivo, vamos a tener juventud con más capacidad creativa e inteligente. Entonces, yo desearía pues que todas las familias de Trinidad incentiven la práctica del arte en todos sus niños y jóvenes. Muchas gracias.